mientras la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como paético de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Bienvenidos a todos y a todas a No Nos Queda Otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 13 junto a Santiago Moradian. Buen día, Santi, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos, como se puede. Yo estoy todavía un poco bajo los efectos del sol del domingo. Creo que insolé un poco, había mucho sol en el parque. Sí, yo llegué justo a las 15, porque tuve problemas con el transporte, iba a llegar antes para ayudar con la organización, para estar ahí presente en la previa de las comisiones, pero bueno, se me hizo tarde, llegué justo a las 15, y ya había un par que estaban quemados. Sí, sí, de hecho tenemos compañeros que en aras de la construcción de ese gran evento que fue el No Da Lo Mismo, están pero como un tomate. No es mi caso, yo traté de resguardarme lo más posible porque, bueno, los que me conocen lo saben, los que no, les cuento, yo soy blanco, pero blanco como una hoja canson, entonces me mata el sol. Pero bueno, se ve que me dio fuerte en la cabeza, porque todavía estoy abombado. Igual estoy extasiado también de alegría de la cantidad de gente que vino, uh-huh. Y de la cantidad de oyentes de la radio que había. Qué impresionante que la mitad de la gente con la que hablé conocía Radio Rebelde, escuchaba Radio Rebelde, y arrancaba tempranito a la mañana con Luis. Y seguía con toda la programación. La radio, me llamó la atención, así que a todos los oyentes que se acercaron el domingo a la plaza, les mandamos un abrazo grande, un saludo, y a los nuevos que se sumaron nos pueden llamar y nos cuentan que conocieron la radio a partir del evento o cuándo conocieron la radio. Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con gran cantidad de personas, gente que se acercó por ver que había movimiento y decían, ¿qué onda? ¿Qué se está haciendo acá? Y bueno, yo les daba el papelito de la radio, les daba el Carlín, les comentaba, obviamente que les decía que no éramos los únicos que estábamos allí organizando ese evento, ese encuentro. Bueno, hablamos del PC, hablamos del PSOL. Yo le decía a la gente que se acerque también a los puestos de los compañeros para los, que hablara los con irrompibles. Claro. Fue muy plural, estaban los compañeros de La Moreno. La verdad que una de las cosas que más contento me pone es que se muestre que cuando nos juntamos todos podemos hacer cosas que nos exceden a cada uno por separado, cosas que no podríamos lograr solos. Sin duda, así que bueno, si estuviste en el parque, como te decíamos ayer, podés comunicarte con nosotros al 4524-7816, decirnos qué te pareció el encuentro, o también si recibiste el papelito de mano mía o de Pablo o de algún compañero amartiano, el papelito de la radio, decirnos qué te parece la radio. Bueno, hoy lo sintonicé y me gusta esto, no me gusta lo otro, todo se pasa al aire, así que llamanos al 4524-7816 y decinos eso. Obviamente la consigna también puede ser que hable sobre el Día de la Mujer. Hoy es 8 de marzo y se va a dar una movilización fuerte desde el Congreso hasta la Casa Rosada, como siempre se suele hacer, es una fecha a nivel mundial, se suele, no sé si celebrar, sino conmemorar esta fecha todos los 8 de marzo y en todos los puntos del mundo, o en la mayoría, se suele organizar una marcha para poder reclamar por lo que falta. más allá de todo lo que se pueda decir, bueno, lo duro en nuestro país es que muere una mujer cada 30 horas a través de un femicidio, a través es una forma rara de decirlo, pero es una de las cosas más preocupantes para hablar del tema de género, es una de las cosas más preocupantes y por la cual seguramente se va a reclamar en el día de hoy, entre otras, ¿no? Sí, recordemos que el Día de la Mujer tiene que ver con un grupo de trabajadoras, de obreras, fabriles, de obreras textiles que fueron incendiadas en la fábrica donde reclamaban por sus derechos. Y hoy, en el 2016, seguimos lamentando no solamente esta situación de violencia física directa que señalaba Rocío, que es cierto y que es muy preocupante, sino también que las mujeres tienen menos lugares en los cargos jerárquicos en todas las empresas del país, tienen menos participación en los cargos en los cargos más importantes de la política, en líneas generales ganan menos que los hombres por las mismas tareas, por los mismos puestos, son menos remuneradas. Hay incluso en las universidades una proporción, que eso se va corrigiendo año a año, pero que aún sigue siendo más baja. La participación de la mujer en todos estos estamentos de la sociedad, de igual a igual con el hombre, es algo que todavía se está conquistando. Si bien da la sensación, y por suerte, porque ha habido mucha lucha para eso, de que hay avances, y es cierto que los hay, también falta mucho, mucho, mucho. Y uno puede ver en el lugar donde uno trabaja, o en la escuela, o cuál es el nivel de inserción que tiene la mujer en los cargos gerenciales, y no se contrasta con la capacidad que efectivamente tienen en todos esos lugares donde, por supuesto, que están, no digo de igual a igual, en muchos casos por encima, en algunos casos ahí, en otros casos como todo, como los seres humanos, ¿no? Sí, sí, así que están todos invitados. Como si fueran seres humanos. Como si fuéramos. Lamentablemente parece que para algunos todavía no somos seres humanos. Es una tristeza total. Yo recuerdo el año pasado cuando fuimos a la marcha de Ni Una Menos el 3 de junio, que yo al otro día estaba como muy indignada y escribí una editorial al respecto. Y ayer la releía para ponerme a escribir para hoy, cosa que no hice al final, no escribí para hoy. Pero la releía y pensaba en toda la cantidad de cosas que volvería a escribir. Volvería a decir lo mismo a menos de un año de esa marcha. La verdad que hay un montón de cosas que siguen preocupando, esto que comentaba Santi, sobre todas las cosas el aborto, pero no por una cuestión de decir de la decisión del cuerpo, por una cuestión económica, por una cuestión de clase, por una cuestión de que no es que porque aprueben el aborto legal, seguro y gratuito se va a abortar más, sino que van a morir menos mujeres pobres. Es así de simple. Parece que la gente lo reduce a decir, no, bueno, pero vos no podés decidir si tener un hijo o no. Para mí el tema económico es preocupante también en esto que vos decís, ¿no? Porque hay una violencia de parte de ciertas parejas patriarcales de decidir sobre la cantidad, el manejo económico de un hogar, y ahí también hay un tipo de violencia. Pero desde el aborto a mí me parece que ese es el tema más preocupante de todos, ¿sino? Porque no es que no se hacen los abortos, Andy. Esa es una realidad, lo sabemos. No, es sin más, duda. Los desafío a los oyentes a que digan que no conocen a alguien que abortó. Los desafío. Se lo juro, lo juro, lo juro, lo juro. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando, la gente que está acá, tiene un amigo o el amigo de un amigo de, y una amiga de una amiga que abortó. Sí, pero el punto es que es una decisión que en el caso de la población más rica lo puede hacer en una clínica de lujo, y los pobres lo hacen donde pueden y con las consecuencias sanitarias que conlleva. De cualquier modo, son todos los derechos reivindicables. Y mujer bonita es la mujer que lucha, y todos estos derechos que están por alcanzarse se van a alcanzar luchando, peleando, como se ha conquistado todo lo que conquistaron hasta ahora, que no fue poco. Argentina, tierra de grandes mujeres que han conquistado el mundo de alguna manera. Y pienso ahora en algunas a quien por ahí dedicarle este programa del Día de la Mujer, y se me ocurre que desde Juana Zurduy, Eva Perón, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, la jefa, Eve de Bonafini, la madre de todos, y en ella también a todas nuestras madres, luchadoras eternas porque hagamos bien los deberes, luchadoras eternas porque nos vaya bien la vida, luchadoras por llenar la mesa con imaginación cuando no había un mango. Acá me retan porque le ve la voz del otro lado y le volé las orejas al operador. perdón, mil disculpas. No nos olvidemos, pero Santi, me cebo, porque hablo de nuestras madres, así que a las madres de todos también. Sí. este día, las madres que lucharon para que nosotros seamos un poquito mejores. No nos olvidemos, Santi, que cumplimos un 8 de marzo con Milagro Sala presa. Milagro Sala también, porque entra en esa categoría cuando decía mujer bonita es la que lucha. Milagro Sala ha luchado y cómo, ¿no? Vámonos para el lado musical, si querés, Mercedes Sosa. Mercedes Sosa para mí es sin duda alguna la representante musical de la historia de nuestro país. Para mí, para mí es la mejor voz que hemos parido en estas tierras. Una mujer que a cualquier canción, venga del género que venga, la mina le ponía la voz y era increíble. Ya cambiaba completamente. Yo he escuchado temas de Mercedes Sosa, de folclore, de tango, de rock nacional, y uno decía, qué increíble que es, cómo esta mina dice y ya te rompe el alma de lo increíble que es, te rompe el alma de llanto, de decir no hay nadie que pueda hacer esto como lo haces vos, Mercedes Sosa, que para mí sigue viva, más viva que nunca. Comparto, y que además nos ha dejado después una herencia de mujeres, ¿no? Pienso en Teresa Parodi, en Liliana Herrero, en cantidad de mujeres que son como herencia de esa tradición. Y se me van ocurriendo otras, y a lo largo del programa por ahí podemos ir completando y puedo ir completando la audiencia. Pienso ahora en una mujer extraordinaria que tuve la suerte de conocer y de tratar, que fue Fanny Edelman, una mujer que a sus 100 años, cuando se nos fue, seguía teniendo una impronta de lucha por los derechos de las mujeres impresionante, y que ha sido brigadista en la Guerra Civil Española, y que hasta el último día decía, si hoy tuviera 40 años y siguiera esa situación, yo volvería a ir, y con 50 y con 60, y aún con la edad que tengo, si pudiera ayudar, iría de vuelta, ¿viste? Esas grandes mujeres que nos llenan la vida. Así que te podés comunicar con nosotros al 4524-7816, 4524-7816. Nos contás si estuviste en el parque, nos contás quiénes son las mujeres que luchan, que te marcaron la vida. Nos contás sí. ¿Por qué nos estás escuchando? Bueno, yo te digo quién a mí me prendió la lamparita más que nunca con el tema del feminismo. Bueno, en primer lugar, Simone de Beauvoir. También me fui a Francia, perdón. Pero aquí, en el país, Susana Trimarco. Bueno, Susana Trimarco realmente ejemplo de lucha, ¿no? me movió todo el piso. Yo dije, esta mujer es todo lo que está bien en el feminismo. Bancándosela hace ya 14 años, sí, en el 2002 desapareció Marita Verón, y la verdad que ha salvado a miles de mujeres de la trata. Ella sola en un principio, luego generó una fundación donde hay un montón de gente que la apoya, y algunos se dan el lujo de bardearla, de decirle que lo hace por dinero. No nos olvidemos que lo hicieron, ¿eh? Lo hicieron en las últimas elecciones, hablaron en contra de Susana Trimarco para denostar la imagen de Cristina, y denostaron la de ella también. Bueno, denostar, quisieron denostarla, pero la imagen, me parece, de Susana Trimarco es casi intocable. Es increíble lo que esa mujer ha hecho, así que bueno, ese es mi ejemplo, por lo menos. Y bueno, Mercedes Sosa del lado cultural, me voy para el lado musical. Así que, como decía Santi, nos llaman o nos escriben en la revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook, nos dicen qué opinan sobre esto, o si estuvieron en el parque, o si recién escuchan la radio, lo que quieran. Por lo menos hoy aprovechamos que es el 8 de marzo para hablar de este tema, porque a algunos parece que el resto del año se olvidan. Bueno, vamos a tratar de que no se olvide, de desarrollarlo. Nosotros tratamos desde este pequeño lugar hablarlo lo más seguido posible. ¿Sabes quién es otra mina que me voló la cabeza, que tiene que ver con que uno se haya comprometido con la realidad? Las madres sin duda fueron parte de eso. Uh-huh. Pero alguien que fue muy importante en los 90, en que yo me diera cuenta que las cosas no estaban bien, fue Norma Pla. Recuerdo la lucha de los jubilados, todos los miércoles ahí cortando la calle, y esas choripaneadas que hacía, y las discusiones con la mujer de Cavallo. Uh-huh. Recuerdo cuando fue a recibir al príncipe, creo que era de Francia, que venía acá, y lo fue a recibir con su choripaneada para denunciar la situación de los jubilados. Otra mina que hasta muy, muy entrada de edad le pegó duro y Y bueno, un ejemplo también, esa mujer. Así ¿viste que cómo a se van cayendo en la mente? Las homenajeamos profundamente. Sí, sí, uno va como recolectando información, ¿no? De a poquito van cayendo las ideas. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, luego seguiremos seguramente hablando de esto. Hacemos un punto aquí y quiero contarte, Santi, que en el día de ayer Patricia Bullrich se reunió con Sabatella para hablar, no sé si sabías, sobre lo que sucedió el sábado en el local de Villa Crespo. No sé si sabías de la reunión, lo que sucedió el sábado. Seguramente estabas enterado. Sí, sí, tuvieron esta reunión en la cual obviamente Sabatella le pidió que se comprometan con lo que sucedió, que se hagan cargo de la investigación, de saber qué fue específicamente lo que pasó. Recordemos para la audiencia que el sábado a la noche hubo una especie de tiroteo, por decirlo de alguna forma, en un local de Nuevo Encuentro en Villa Crespo. Sí, sí. No, no un tiroteo, porque un tiroteo sí, sería de los dos lados. Perdón, hubo una balacera. Era, balearon al local de Nuevo Encuentro. Balearon el local de Nuevo Encuentro mientras estaban haciendo una inauguración. Esto es en las calles Padilla y Gurruchaga, como decía, en la zona de Villa Crespo. Allí hirieron a dos mujeres. Una de las mujeres tenía en brazos una nena de 4 años. Estas dos mujeres afortunadamente están fuera de peligro. Entonces, ante esto, Sabatella pidió a Patricia Bullrich esto que les estaba comentando antes, pero también, y ahí es donde me parece que hay que poner el ojo, se pidió que se hagan cargo de la violencia discursiva que están generando. Es decir, Sabatella dijo que esto se llevó adelante, esto del sábado a la noche, gracias al tipo de violencia discursiva que está desarrollando el actual gobierno macrista. Estoy completamente de acuerdo con eso. Macri repudió el hecho desde las redes sociales, todavía no lo manifestó de manera pública, o sea, en conferencia de prensa, fuera de las redes sociales no lo manifestó, a eso me refiero. Patricia Bullrich también dijo que se van a comprometer con el hecho. Esperemos que se esclarezca, ¿no? Porque no puede ser que cualquiera con una 38 pueda casi matar a dos o tres personas en un local. La verdad que no parece casualidad. No, y hay que decir también que la carátula con la que entró esto a la justicia es disparo de arma de fuego y lesiones, cuando en realidad esto fue una tentativa de homicidio. Claro. Disparar a la Montonera, donde hay un montón de gente con balas de plomo, es tratar de matar a alguien, no es disparar alegremente por el plomo, no, la justicia o el Poder Judicial, mejor dicho, en sintonía con este tiempo macrista nuevo, este tiempo de cambio en el que, lejos de venir a generar la concordia y el diálogo, como decían, tenemos ya una sumatoria de hechos tremendo. Nuevamente han agredido a la murga del Bajo Flores. No. Ayer confirmamos que no. Bueno, rectificamos eso, pero sí decimos, pero entonces sí hubo lo que sucedió en el local de La Cámpora en Mar del Plata, que eso también sí fue baleado. Se suma a este hecho de Nuevo Encuentro, se suma a las amenazas que ha recibido en su momento Varadel a través de sus hijos, se suma a una situación de violencia que se viene caldeando, que creo yo viene justificada en esta idea que instala el macrismo de que son todos ñoquis, de que, bueno, así no se cierra ninguna grieta. Si Mauricio Macri realmente quiere venir a generar el diálogo, a generar la paz y a cerrar esa grieta, debería salir públicamente a repudiar estos hechos enérgicamente, debería salir a manifestarse cuanto antes, porque si esto no se para, esto llega a mayores. Si no se da una señal clara desde el gobierno de respaldo a las organizaciones populares en estas situaciones, los que se sientan respaldados son los que disparan, ¿no? Sumo a lo que comentabas sobre Mar del Plata, Santi, que en la madrugada del lunes, en realidad, entraron a robar a la casa de Pérez Esquivel y él denunció que cree que son organizaciones neonazis y asimismo dijo que literalmente se llevaron hasta el inodoro, se ve que se llevaron absolutamente todo. Recordemos que Pérez Esquivel, ¿quién es Pérez Esquivel? O sea, si se llevaron todo, seguramente había documentación, libros, cantidad de información importante sobre la última dictadura cívico-militar. Entonces, no es moco de pavo lo que ha pasado en Mar del Plata, justamente también en Mar del Plata, donde sucedió esto que vos comentabas, donde han hecho desastres en un boliche cuyo dueño es dirigente o es parte de la lucha LGBT. Muchas cosas están sucediendo en Mar del Plata, pero esto también llama poderosamente la atención. Y quiero decirle a los oyentes que no pudieron escucharnos en el día de ayer que esto que comentaba Santi sobre la murga lo desmentimos a través de Adrián Albor, quien es abogado de defensor de las víctimas de lo que sucedió en la murga de la 1-11-14, allí por principios de febrero, si no me equivoco. Y él contaba que no tenía nada que ver una cosa con la otra y que la víctima que falleció en ese enfrentamiento de tiros en la Villa 1-11-14, lo que sí tenía que ver era que era madre de uno de los chicos de la murga, pero nada más. De cualquier modo, si se suma al primero de los hechos, el verdadero, el de la represión brutal por parte de las fuerzas represivas a la murga e hiriendo niños, chicos pibes chiquitos, si concatenamos todos esos hechos y concatenamos cómo el Estado da señales de que se organiza para pegarle a las organizaciones sociales, si vemos cómo los fajaron a los compañeros bancarios, si vemos cómo te balean un local, una unidad básica en Mar del Plata y no pasa nada, y ahora vuelven a balear al nuevo encuentro y hieren dos personas y no pasa nada. A mí me parece que habla de, no sé si si decir una complicidad estatal o un manto de cobertura estatal, sino más bien de una intención, porque si uno genera el caldo de ideas, el caldo de cultivo para el odio, y después, además, cuando ese odio se hace carne y se hace hechos, no actúa enérgicamente, lo que uno tiene que entender es que lo que están buscando es que esto suceda, que suceda esto. Lo que buscan es que la gente tenga miedo después de ir a un acto político, por miedo a que disparen, a que lo baleen. Bueno, si lo que buscan es eso, les decimos que cada vez que han tocado esa fibra de la sensibilidad popular, han obtenido más movilización, ¿eh? No se confundan. No se confundan que cuando le dispararon a los pibes, cuando le dispararon a los pibes de Floresta, no es que los pibes se metieron en sus casas por miedo, salieron a las calles. Que cuando mataron a Costec y Santillán, no es que se terminó el movimiento piquetero en la Argentina. Hubo más movilizaciones y mucho más grandes, y se sumó muchísima gente a expresar su solidaridad. Así que no se confunda la derecha argentina. 11 y 27 de la mañana, hasta las 13, hacemos No Nos Queda Otra, invitándote a que te comuniques con nosotros al 4524-7816. Chiflado en mi tristeza, hoy te busco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos de Lotario, los tiros a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión, la milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado.

La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0 La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para evitar la injusticia que se cometen con los más vulnerables, sumate a la campaña de recolección de firmas para impedir el tarifazo en La Matanza. Firmá el petitorio para llegar al millón de firmas y reclamar una audiencia pública contra el tarifazo eléctrico. Comunicate a prensa.aliciasanchez@gmail.com o en Facebook Audiencia Pública Tarifazo Eléctrico para luchar contra el ajuste. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¿Ocupado? ¿Le falta mucho, mi general? De nuevo, Lopecito. Es la tercera vez que me interrumpe en 5 minutos. Hace una hora que fue a despedir a su amigo del interior. Es que me colgué leyendo la revista Martia. A propósito de eso, ¿cómo había que hacer para suscribirse? Hay que escribir a suscripciones@amartia.com.ar. Suscripciones@amartia.com.ar. Sí, Lopecito. Vaya preparándome un té de boldo, que en un toque estoy con usted. Revista Amartia. Seguinos por amartia.com.ar. Y 38 de la mañana, seguimos aquí, no nos queda otra, con Santiago Moradián, con toda la gente de Revista Marte, acompañándote hasta las 13, ¿eh? Así que prepárate para almorzar con nosotros, ¿eh? No sé cómo, no sé qué vas a comer hoy, espero que pudiera ser asado, pero no lo creo con los aumentos como están. Qué lindo, un asadito, ¿eh? Sí, sí, sería muy bonito, es una buena manera de iniciar la semana, ¿viste? Estamos a martes igual, pero ya recién empieza esto, todavía queda un largo trabajo. Si hay algún oyente que tenga frigorífico y algún día quiere invitar al equipo de Radio Rebelde con un asado, no nos vamos a enojar, ¿eh? No, pero bienvenido sea. Por favor, invite. Ya me emocioné. 45. Solo pensarlo. 247-816, totalmente. Me emocioné de solo pensarlo. Invitamos a que se comuniquen con nosotros, decía, en el 45247-816. También, como siempre, en las redes sociales, @revistamartia en Twitter, Amartia Revista en Facebook. Y ya hay mensajes, ¿no? Hay mensajes en Twitter, hay mensajes que llegan de modo directo. Mire, le cuento alguno. A ver, nos escribe José y nos dice: Ludmila Pavlichenko, francotiradora soviética, hizo cagar a más de 300 nazis en Sebastopol. Para aportar a la lista. Así que le mandamos un abrazo grande y gracias por la parte. Por el aporte de Ludmila Pavlichenko, un recuerdo también para ella que nos libró un poquito de ese mal tan pesado para la humanidad que eran los nazis que avanzaban por todo el mundo. ¿Sabes qué? Hablando de mujeres, ayer estaba escuchando una entrevista que le habían hecho a Camila Vallejos, la diputada chilena del PC, y ella estaba comentando que querían prohibir la entrada al país de representantes de derecha de otros países, así que parece que ahí el PC y los estudiantes y mucha gente que esté a favor de lo que dice Camila Vallejos estará reclamando para que eso no suceda. Igual Chile es un país difícil. Son complicadas esas cosas. Yo creo que los pueblos tienen que declarar persona no grata a toda la gente de derecha. A toda la gente que viene a saquearlos, ¿no? Eso sí. Pero, eso sí. Bueno, Camila estaba ahí reclamando. Una grande, Camila Vallejos. Recordemos, dirigente chilena, empezó siendo una dirigente estudiantil reconocida. Además es dirigente de la Juventud Comunista de Chile, actualmente ya del partido porque ha crecido. Pero lo que quería recordar puntualmente es que en su entrevista con Fidel Castro... Sí. Cuando sale todos los chilenos, los estudiantes y los compañeros de la Juventud Comunista de Chile, le preguntan, ¿y qué te dijo Fidel? ¿Qué te dijo Fidel? Y ella le dice, me dijo que tenemos que cuidar mucho a Cristina Fernández de Kirchner porque representa el punto más alto de la lucha en este continente. Así que sobradas razones, ¿no?, para pensar en Cristina un día como hoy. Antonio Sbaglia también nos escribió a través del Twitter y nos pone Manuela Sáenz, María Remedios del Valle, Alicia Moró de Justo, María Elena Walsh, Elvira Rawson de Lepiane, Azucena Villaflor, y sí, son muchas las mujeres que podríamos nombrar. Javier Olmedo nos escribe para expresar la solidaridad con los compañeros de Radio del Plata en la medida de fuerza por irregularidades en los pagos y nos pregunta, ¿siguen cortando voces? Sí, siguen cortando voces, por todos lados. También los compañeros de Radio América que están resistiendo ahí en la radio, expresamos también nuestra solidaridad con ellos y con todos los trabajadores que están sufriendo las consecuencias de este cambio marcha atrás que nos toca afrontar en estos días. Sí, Santi, quería aclarar con respecto a Radio del Plata. Ayer le pregunté a una compañera, Valeria Durán, quien se encarga del tránsito en Radio del Plata, y me comentaba allí en mensaje personal de Twitter que les vienen desdoblando el sueldo hace 2 meses y que cuentan solo con el 50% del salario y por eso están haciendo el paro, pero también se prevé, como en todos los lugares, lamentablemente, despidos, cambios en la grilla. Veremos qué sucede allí, pero bueno, en primer lugar, es esto lo que me comentaba la compañera, que lo deben haber escuchado en Radio del Plata porque hace tránsito de una manera muy responsable. Así que bueno, eso me comentaba ella, que yo estaba tratando de averiguar bien qué estaba sucediendo, porque justo puse la radio a la tarde y estaban pasando música y dije, estos deben seguir de paro, pero ¿por qué? Entonces pregunté y afortunadamente me contestó rápido, así puedo difundir la noticia de esta manera. Hay varias cosas para comentar. En el día de ayer salió un informe acerca de los despidos, y está publicado en el página 12 del día de hoy, donde dicen que desde que Mauricio Macri asumió ese 10 de diciembre de 2015, hace apenas 3 meses, apenas, 110.000 personas se quedaron sin trabajo. Tanto en el sector privado como en el sector estatal, ese es el número que suman diferentes encuestadoras, diferentes recolectoras de información. 110.000 despidos en este año, despidos que se hicieron de diferentes maneras. Recordemos que hubo listas negras, la gente llegaba a su puesto de trabajo y le decían, bueno, vos acá no entrás. Como también hubo telegramas de despido, hubo mails, hubo diferentes maneras de echar a la gente de su puesto de trabajo. Se les pidió amablemente, por decirlo sarcásticamente, que dejaran de lado su trabajo, que se retiren voluntariamente. Esto pasó tanto en el sector privado como en el público. Hay unos videos tremendos de despidos. Hay uno, creo que es en comercio, pues ya no me acuerdo, vi tantos que ya no me acuerdo de cuál es cada uno. Creo que es de comercio, en el que le dicen, bueno, pero explíquenos por qué. No hay diálogo. Y la única respuesta que le da el que va a notificarle los despidos a los trabajadores es, no hay diálogo, yo con ustedes no voy a dialogar, no hay diálogo. Y no hay diálogo. El gobierno del diálogo. Qué tremendo, ¿no? Sí, además, Santi, esta cantidad de cesantías es la más importante en la historia del país en tan poco tiempo. Y se comparaba también este periodo de este año con el periodo del año pasado y con la pérdida de empleo del año pasado, y se multiplicó 70 veces la cantidad de gente que perdió el trabajo entre 2015 y 2016 en este mismo periodo, es decir, diciembre y marzo. Y multipliquemos, ¿no? Porque pensemos que detrás de cada trabajador hay una familia, hay pibes, es más grande el daño, no es solamente la cifra de los despedidos, es la cifra de los pibes que hay que ver cómo van a hacer este año para comprar los manuales para el colegio, uh-huh. Los pibes que van a tener que cambiar sus hábitos porque el viejo no tiene laburo ahora y eso pesa en la casa y no se sabe cómo vamos a llegar a fin de mes, cómo se va a pagar el alquiler. Es mucho. Y además es eso, ¿no? Si me voy a un lugar más chico, bueno, el que alquilaba esa casa también se empieza a afectar toda la rueda de la economía, ¿no? El tipo que consumía todos los días, que compraba esto, aquello, y que ya no compra más porque ahora no tiene laburo, y eso afecta a otras ramas de la producción, otras ramas del trabajo. Sí, Santi, ante esto igualmente vale resaltar que ayer Hugo Yasky de CTEA estuvo refiriéndose al tema de los despidos y dijo que va a presentar un proyecto de ley justamente para prohibirlos. El tema, queridísimo Yasky, es el quórum. El tema es quién va a estar a favor de esto y quién en contra. El tema es que a este gobierno le importa muy poco lo que decide la Cámara. Así que, a menos de que le sirva para algo. Veamos, igualmente vale la iniciativa, es buena todo lo que sea. Me parece, por lo menos que esté haciendo algo, porque hay otros dirigentes sindicales que no están mostrando la caripela. Es un momento difícil para los trabajadores en el que deberían estar todos ahí en primera línea, ¿no? Veremos qué sucede entonces con esta propuesta de la CTE. Hacemos un pequeño corte y ya seguimos con más. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Remera, zapatillas, pantalón de gimnasia y guardapolvo. ¿Tienen tarjetas de Banco Credit Cop? Porque se ahorran un 25%. ¡Ah! ¡Sí! Ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos, porque con las tarjetas Credit Cop tienen un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y cuotas sin interés todos los viernes en locales de indumentaria y calzado, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocreditcop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credit Cop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.200 pesos financiado en tres cuotas se reintegrará la suma de 300 pesos y se visualizará un consumo de 400 pesos en el primer resumen. En el segundo y tercer resumen se visualizará un consumo de 400 pesos. Coto financiero total nominal anual de 1,76%. Tasa efectiva 0%. Vigencia base, condiciones, tarjetas, participantes y comercios adheridos en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Y 48 de la mañana y te decimos que si no sabías, se viene un momento histórico, histórico, histórico musical en la historia de Cuba y del mundo, porque los Rolling Stones van a tocar en Cuba de manera gratuita y una compañera amartiana está ofreciendo una oferta muy, muy importante para que usted pueda viajar a Cuba y disfrutar de este momento. ¿Qué le parece a usted, Santiago? Increíble. Solo los Castro pueden lograr algo así. Los Rolling Stones gratis, señoras y señores, en Cuba. Así son las cosas en esa isla del Caribe. Imagínese, acá hay que ir, no sé, a River, allá, no sé, a dónde fue el Estadio Único de La Plata, sacar la tarjeta en Cuba. Gratarola tocando Rolling Stone. Gratarola. Así que nuestra compañera Martiana está ofreciendo una oferta imperdible para que usted además pueda conocer Cuba. No es que llega, ve a los Rolling Stones y se vuelve a Argentina. No. Llega, conoce, va a ver los Rolling Stones, sigue conociendo y después se vuelve, ¿eh? Así que, señora, señor, señorita, si quiere conocer esta oferta, si quiere comunicarse con nuestra compañera Martiana, que se encarga de desarrollar este increíble momento, de ayudarlo a presenciarlo en realidad, puede hacerlo escribiendo al correo riveros riveros-jimena@yahoo.com.ar. Repito, riveros-jimena@yahoo.com.ar. Riveros termina con S, Jimena con J, no es de la que va con X, esta va con J. Así que le escriben, le consultan, le preguntan cómo lo puedo pagar, con cuánto tiempo, ya puedo reservar dentro de unos días. Falta muy poco, falta poquito para que esto suceda. Pero bueno, si usted quiere ver a los Rolling Stones gratis y encima quiere conocer Cuba, hable con Jimena y seguramente va a poder resolver esta inquietud, estas ganas de ver a los Rolling Stones encima en Cuba. O sea, ya es todo, todo lo tenés ahí. 11:49 de la mañana, 24 grados 4, seguimos aquí en No Nos Queda Otra. Déjame acotar una cosita. Y si vas a Cuba con el paquete este, que es súper conveniente, nos tenés que porque te estamos tirando un datazo, te estamos tirando los Rolling Stones en Cuba, hecho histórico, te estamos tirando el mejor combo, lo más económico que existe, nos tenés que traer una, no sé, una botella de ron por lo menos. Como algo, mínimo, ¿no? Como mínimo nos traes algo, ¿eh? Y además nos llamás y nos decís, ah, mirá, yo fui gracias a Jimena Rivera. Avisale, a Cuba. Avisale en el correo cuando le escribís a Jimena, cuando le escribís ahí, que llamás de parte de la radio, que seguro que te va a hacer una atención especial. Seguramente. O te va a invitar con un mojito o algo allá. Y sí, sí. Ella siempre es así. Muy ella atenta. Siempre tiene maneras de invitar a los oyentes. Quería comentarte, Santi, que en el día de ayer hubo una reunión entre diferentes intendentes de las capitales de las provincias, junto a Mauricio Macri y junto al ministro del Interior. Allí hubo un reclamo de parte de los intendentes porque necesitan que haya un mayor compromiso para las obras de las provincias. Esto tiene que ver con la infraestructura, perdón, y tiene que ver también con lo que sucedió con el tema de la coparticipación. Ante lo cual, Macri dijo que va a haber una creación de coparticipación provincial. Pero ya la había, Macri. Ya la había, o sea, estás prometiendo algo que vos dijiste que no querías y ahora sí querés, bueno, no importa. Esto se dio en el Salón Evita de la Casa Rosada en el día de ayer, como les comentaba, y esta semana va a haber otra reunión, pero de Marcos Peña con otros representantes de las provincias, y que, según Marcos Peña, no tiene nada que ver con la coparticipación y no tiene nada que ver con el pedido de apoyo hacia la infraestructura provincial. Veremos qué sucede, señor Santiago Moradián. Así es, en otro orden de cosas, la preocupación de estas horas nuestra y que creo debiera ser de todos los compatriotas es qué va a suceder con el tema de la ley Cerrojo, esta Exacto. ley que impide pagarle lo que piden, así como lo piden los fondos buitres, con las consecuencias nefastas que esto tendría, que en definitiva sería una deuda que vamos a terminar de pagar cuando nuestros bisnietos ya estén muertos y tengan bisnietos ellos, digamos, ¿no? Más o menos, en el mejor de los casos, y que abriría además la posibilidad de nuevas demandas contra la Argentina para reclamar del mismo modo que lo hicieron los fondos buitres, pero además con un antecedente concreto de que Argentina pagó. Y en ese sentido es público los debates que existen en el Frente para la Victoria, la de senadores que está inclinada a dar quórum y debatir en el recinto cuál es la posición que Argentina debe tomar, y el ala de diputados, donde Recalde viene manifestando que la intención es la de no dar quórum en el recinto directamente y tratar de impedir el tratamiento, lo cual también uh-huh. es difícil. Nos inclinamos a pensar así rápidamente que hay que tratar de que esto no salga como sea. Yo entiendo la noble posición que expresa, por ejemplo, Val Medina cuando dice nosotros queremos ir y discutir y escuchar a todos los sectores de la economía, del empresariado, de los sectores sindicales, a ver cómo les afectaría esto. Pero bueno, no perdamos de vista que si esto pasa, si esto se llega y se vota realmente, estamos en una situación de condena del futuro de la patria muy, muy compleja. Uh-huh. Estamos hablando de endeudarnos por muchísimo tiempo a una tasa altísima y de pagar unos costos enormes. Nosotros nos tendríamos que hacer cargo de pagarle los honorarios al mediador Polak, a toda esta gente. Así que bueno, sí, también nos inclinamos a pensar que no solo no dar quórum es válido en estos momentos, nosotros. Como dijo San Martín, cuando la patria está en riesgo, lo único que no se puede hacer es no hacer nada. Entonces yo me inclino a pensar que no solamente no dar quórum es lícito. Es lícito discutir si sabemos que podemos dar vuelta a una situación o lo que sea, pero si no, es lícito no dar quórum, es lícito manifestarse, es lícito llenar las calles, es lícito llenar las plazas, es lícito cortar las rutas, es lícito dar vuelta a la patria si es necesario, pero tratar de que esto se frene. Hay algunos compañeros de distintas fuerzas políticas que están impulsando una iniciativa, después también veremos en la semana si los podemos contactar, para que esta resolución, que es tan importante para la patria, esta decisión que nos compete a todos los argentinos, que si nos queremos volver a endeudar de esta manera o no, se haga a través de un referéndum. Uh-huh. Es decir, que podamos votar todos los argentinos si queremos cerrar este acuerdo o no queremos, y que esa decisión no quede en manos de unos pocos. En la semana seguramente estaremos ahondando un poco más en esto. El jueves es un día importante porque ya se empezaría a tratar en comisión también. Sí, sí. Y sobre todas las cosas, entender que si esto sucede, claramente nuevamente se comprobará que es más fácil destruir que construir. Recordemos lo que se ha tardado en pagar la deuda externa y lo poco que ha durado, porque si esto se aprueba, nuevamente nos endeudaremos durante 30, 40, 50 años, por más de que luego vuelva Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia, no va a poder resolverlo ni en 4, ni en 8, ni en 12 años, y más allá de eso también, Santi, hay que tener en cuenta y hay que poner el ojo también en la manera en que van a tomar la noticia de que se dé o no quórum el actual gobierno macrista. Recordemos que la cantidad de ausencias en votos importantes del macrismo es grande. La misma Michetti ha faltado muchísimas veces a la banca cuando se votaban cosas muy importantes. Han votado en contra de las leyes más representativas. No iban nunca, básicamente. Carrió, por ejemplo, no sé, creo que fue, si fue 8 veces, es mucho. No, sí, pero han votado, las veces que han ido, han votado en contra de leyes muy importantes. A ver, la movilidad jubilatoria y el aumento de las jubilaciones dos veces por año, estuvieron en contra y ahora dicen que están a favor. Son muchas cosas, pero bueno, después van a decir, ay, no nos dieron quórum, qué falta de respeto a la democracia. Y que como nos acota acá atrás de Twitter Antonio Sbaglia, que en realidad el macrismo, Macri está pagando su propia deuda, pero con la plata de todos. Recordemos que la deuda externa mayoritariamente es deuda de capitales privados, entre otros de los Macri, deuda que contrajeron privados y que estatizó el sector público con Cavallo y toda esta gente tan, tan bonita. Igualmente como para redondear la idea, decía León Gieco, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Si hoy estas medidas pueden tener algún tipo de piso en el plano legislativo, tiene que ver con que algunos se dieron vuelta, se fueron para el otro lado. Yo no quiero hacer nombres como Diego Bossio u otros, pero bueno, no los olvidemos fácilmente. agosto va, la luna invernal. Vamos, viento, vamos, siempre habrá una flor por ahí. 11 y 59 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, invitándote a que te comuniques con nosotros al 4524-7816. 4524-7816 es el número de nuestra queridísima Radio Rebelde. Y si no, arroba Revista Marti en Twitter, a Marti a Revista en Facebook, y nos escribís y nos decís absolutamente lo que quieras. Como por ejemplo, podés repudiar la cosificación que está haciendo C5N en el Día de la Mujer, como para no perder la cotidianidad y la costumbre. Podés repudiar eso, porque yo lo repudio, por lo menos. Hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. Quédate ahí. Noticias. Noticias. Sociedad. La jueza de la Corte Suprema reconoce que no hay protección de 100% a las víctimas de violencia de género. En el Día Internacional de la Mujer, Elena Highton de Nolasco admitió que la justicia no otorga una protección total, porque cuando alguien quiere introducirse en la vida del otro, sobre todo conociendo las costumbres y horarios, no es fácil. Al respecto, la jueza dijo que una posibilidad sería que el agresor tenga una pulsera electrónica y la víctima un celular para que cuando él se acerque empiece a sonar en la policía. En declaraciones a Radio Continental, Highton de Nolasco también se lamentó de que entre los candidatos a sumarse al máximo tribunal del país no se haya presentado a una mujer. Economía. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción teme nuevos despidos. Juan Chediak confirmó que se perdieron 54.000 empleos en el sector y señaló que los problemas en la cadena de pagos comenzaron en agosto del año pasado. Además, recordó que en 2001 había 80.000 empleados y en 2015 terminó con un techo de 430.000 y detalló que todo peso invertido en la construcción se multiplica dos veces y cuarto en la economía en general, y que casi la mitad de esa inversión vuelve al fisco. Mundo. Donald Trump y Hillary Clinton buscan más victorias en otra jornada de internas en Estados Unidos. Demócratas y republicanos de los estados de Michigan, Mississippi, Idaho y Hawái irán a las urnas para encaminar la elección del sucesor de Barack Obama. El magnate inmobiliario Trump estira su ventaja sobre sus rivales, en tanto Hillary Clinton tiene más del doble de delegados sobre su rival más próximo. Tránsito. Atención, señor conductor, provincia de Jujuy, ruta nacional 9, tramo San Salvador de Jujuy-Yala. Transitar con precaución, ya que se realiza obra de duplicación de calzada entre los kilómetros 1692 al 1705. Reduzca la velocidad. Por otro lado, provincia de Jujuy, ruta nacional 150, tramo Arrequintín, límite con Chile. Transitar con precaución por sectores con desvíos, ya que se realiza obra entre los kilómetros 322 al 351. Paso internacional Agua Negra se encuentra habilitado. Y recuerde, señor usuario, de obligatoriedad el uso de las luces bajas encendidas y el cinturón de seguridad abrochado para todos los ocupantes del vehículo. Informó Denis Drusijanik desde Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. por Rebelde AM740. AM740. Radio Rebelde. Alta. No nos queda otra. Por Radio Rebelde AM740. Y 4 de la mañana, y como estábamos hablando del tema fondos buitre, estamos en línea con la economista Fernanda Vallejos. Buen día, Fernanda. Rocío Alterle te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, Fernanda. No, por favor. Sabemos que estás muy ocupada con el tema de la comisión y queríamos saber cómo se está desarrollando el tema, cuáles son los diferentes cruces y qué se espera desde el lado opositor actual frente a el pago que quiere hacer el gobierno ante los fondos buitre. No, bueno, dentro de lo que es el seno del bloque de diputados del Frente para la Victoria, obviamente hay una opinión compartida por todos los miembros de que este proyecto que el Ejecutivo ha enviado al Congreso, francamente, es inviable. Uh-huh. Económica, social, yo diría jurídica, institucionalmente, ¿no? Por las consecuencias que acarrearía para la Argentina la aprobación del proyecto que incorpora en su anexo el conjunto de preacuerdos a los que el gobierno nacional ha arribado con los diferentes grupos de holdouts, incluidos los fondos buitres. ¿Qué tal, Fernanda? Buenos días. Santiago Mourayan te saluda, Revista Martia. Quería preguntarte, en estos días hubo debates, hubo cruces por las posiciones del Frente para la Victoria, tanto en diputados como en senadores, en relación a dar o no dar quórum para el tratamiento del pago a los fondos del tratamiento de la caída de la ley Cerrojo. Quería saber cuál era tu opinión, cuáles crees que debieran ser los pasos tanto en senadores como en diputados por parte del Frente para la Victoria. No, bueno, el diputado Héctor Recalde, que es quien preside el bloque en el caso de diputados, ha sido muy contundente en cuanto a la decisión de no dar quórum para el tratamiento de este proyecto, y yo creo que tiene que ver no solamente con el contenido del proyecto en sí mismo, sino las condiciones que se han propuesto para su tratamiento, ¿no? Realmente estamos hablando de un problema muy complejo, de larga data, que atraviesa 200 años de la historia nacional, un capítulo que le ha costado muchísimo a la República Argentina, que se mide en décadas de pobreza, de empeoramiento de los términos de desigualdad al seno de nuestra sociedad, de asfixia fiscal permanente, de ajustes persistentes impuestos por bancos extranjeros y organismos multilaterales. Bueno, la historia que todos conocemos y que terminó con la eclosión del 2001, que muchísimo tuvo que ver justamente con la cuestión de la deuda externa y el conjunto de imposibilidades que eso significaba para la economía argentina y para el despliegue de políticas económicas autónomas. Entonces, la verdad es que un proyecto de ley que podría volver a abrirle las puertas a este problema realmente tan severo, que ahora, si quieren, lo podemos cuantificar para que la audiencia tenga dimensión de lo que estamos hablando y de los daños que acarrearía para la Argentina, la verdad es que con un riesgo de estas dimensiones implicado en ese proyecto, exigirles a los legisladores, a los diputados, a los senadores, que den un tratamiento exprés sobre algo tan complejo, parece verdaderamente impropio, ¿no? Realmente es un tema que merece ser analizado en profundidad, y la verdad es que las sensaciones que hay de parte del Ejecutivo, un planteo extorsivo, donde uno lo ve al jefe de gabinete, Marcos Peña Brown, instando a la sociedad a una especie de zozobra en torno de este debate que se está produciendo en el Congreso, y la verdad es que parece un planteo extorsivo donde se sugiere que no hay otra posibilidad para la Argentina más que la aprobación sí o sí de este proyecto y el acuerdo sí o sí en términos absolutamente leoninos con estos fondos especulativos que han hostigado durante años a la Argentina, siendo absolutamente lesivos para el interés nacional y a las mayorías populares, con lo cual me parece que realmente es un tratamiento que no corresponde y que merece otros plazos, otra profundidad, otro grado de análisis, y verdaderamente es el Parlamento el que tiene la potestad soberana de actuar sobre cuestiones de deuda y no al Ejecutivo Nacional. Así que me parece que se debería dejar al Parlamento trabajar en los términos en los que esta cuestión efectivamente merece ser trabajada. Fernanda, le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Fernanda Vallejos, economista, todos ustedes la conocen, saben quién es y saben por qué la llamamos, porque nos explica clarito cuestiones que a veces se hace difícil de entender con algunos columnistas de diarios, eso que la embarran un poco. Fernanda, contanos un poco concretamente cuál es la propuesta que el macrismo lleva o va a llevar ahora a diputados para que se valore. Concretamente, ¿en qué consistiría el acuerdo en términos, hablando en cristiano, diría el Papa? Sí, a ver, hay dos o tres cuestiones centrales del proyecto de ley. Una tiene que ver con la derogación de las leyes de cerrojo y de pago soberano que están vigentes en la Argentina. Recordemos que la ley cerrojo, que está vigente en la Argentina desde la primera reestructuración, desde el primer canje del año 2005, uh-huh, es una ley que establece justamente que la República se compromete a no ofrecer condiciones mejores a otros bonistas que no hubieran entrado en la reestructuración. Es decir que, digamos que es la palabra de la República Argentina empeñada con ese 93% que de alguna manera apostó por el país al ingresar a los canjes, tanto del 2005 como del 2010, sancionada con fuerza de ley. Y eso es como una... ¿Es como una condición, Fernanda? O sea, nosotros cerramos con ese 93% diciéndoles bajo la condición de que no le íbamos a ofrecer más a otros. Exactamente, y refrendado además con una ley de la Nación, ¿no? Que es una norma máxima, digamos, de la República, por su fuerza legal y por supuesto por todo lo que implica una ley de la Nación. Ese fue el compromiso que asumió la República Argentina frente a la inmensa mayoría del 92.4%, para ser precisos, de los bonistas que representaban a la deuda reestructurada. Por otra parte, lo que se está impulsando con este proyecto, además de la derogación de estas leyes que mencionaba, como decía antes, es la aprobación de los preacuerdos a los que el Ejecutivo ha llegado con los fondos buitres y otros holdouts, otros tenedores de títulos no reestructurados, es decir, que no ingresaron en los canjes y que realmente presentan, cuando uno observa los términos del acuerdo, condiciones absolutamente leoninas y creo que están mucho más allá de ofrecer condiciones que son holgadamente más favorables que las que tuvieron los bonistas de la reestructuración. Pongo el ejemplo del acuerdo al que se llegó con el buitre Singer, que es de alguna manera el que ha comandado la estrategia de los buitres y el que pareciera de alguna manera guiar la pluma del juez Griesa en los juzgados de Nueva York a la hora de definir sus sentencias. Es una acuerdo que establece que se les va a pagar a los buitres un monto global de 4.418 millones de dólares más 235 millones de dólares en concepto de costas legales, una cosa nunca vista en ningún contrato de este tipo. No hay casos en la historia donde una nación soberana acepte una capitulación de estas características, no solo por el monto involucrado, sino por todo lo que connota, ¿no? La República Argentina llevó adelante una larga lucha que ha sido refrendada por la gran mayoría de las naciones en el seno de la ONU, que derivó motivó en la aprobación de unos principios justamente para propender a la generación de un marco jurídico internacional y de todas las naciones para protegerse justamente de los fondos buitres en el contexto de las reestructuraciones de deudas soberanas. Eso es algo que fue acompañado, excepto por un pequeño puñado de 6 o 7 países que son los beneficiarios de este tipo de operaciones y los que alojan, digamos, como plaza financiera a estos sectores recalcitrantes de las finanzas internacionales. Bueno, todo el resto del mundo, por supuesto, renombrados académicos, premios Nobel, políticos y personalidades a nivel internacional acompañaron a la Argentina, y esto es algo que también de alguna manera se está borrando con el codo lo que con la mano se suscribió en el seno de la ONU al convalidar las costas legales de los abogados de los fondos buitres, que por otra parte no están regidos, digamos, judicialmente, con lo cual es un monto caprichoso que casi de manera arbitraria la Argentina termina convalidando en cabeza del gobierno nacional. Pero quiero ir a los números. Yo decía, saquemos los 235 millones de dólares y quedémonos con los 4.418 millones que se les pagaría a los buitres por los títulos que tienen en su poder. Los buitres tienen en su poder a valor nominal títulos defaulteados por 900 millones de dólares, es el 1.1% de la deuda defaulteada en el 2001, que fue por un total de 81 mil millones de dólares, la deuda defaulteada, la deuda externa con privados que tenía la Argentina en aquel momento. Esos 900 millones de dólares pasan hoy en manos de los buitres a convertirse, convalidado por el gobierno nacional, en 4.418. Estamos hablando, para que tengamos una idea, de que por cada 100 dólares de valor nominal la Argentina se está pagando 520 dólares. Pero además hay que tener en consideración una cosa: estos señores repetí eso, por favor. Por cada 100 dólares, ¿nosotros cuánto le estamos pagando? 520 dólares por cada 100 dólares de valor nominal. ¿Cómo? Estos tipos saben invertir, ¿eh? Pero además hay un dato que no se puede perder de vista. Decía, estos señores no fueron inversores como por ahí en el caso de los bonistas italianos que ingresaron a la reestructuración, que fueron engañados por los bancos, que adquirieron los títulos pensando que era una inversión segura y que compraron los títulos efectivamente al valor que correspondía en ese momento, sino que estos señores compraron los títulos después de la primera reestructuración de la deuda, es decir, con posterioridad al 2005, los compraron ya defaulteados, lo compraron después de la reestructuración, conociendo las condiciones de la reestructuración, y los compraron a precio vil, a 25 centavos por cada dólar de valor nominal, o si se quiere, a 25 dólares por cada 100 dólares. O sea, nosotros por cada 25 que pusieron ellos... La inversión original de los buitres no fue por esos 900 millones que tienen en valor nominal, sino solamente por 225 dólares, es decir, 225 millones de dólares, perdón. Es decir que sobre una inversión de 225 millones de dólares, estos señores están cobrando, según lo que ha convalidado, o estarían cobrando, según lo que ha convalidado el gobierno nacional, 4.418 millones más las costas legales. Estamos hablando de una rentabilidad de 1.900%. Debe ser el negocio más rentable del mundo de tener a Macri como presidente para estos inversores. Bueno, por eso se fijaban los fondos buitres. Uno podría ir a la prensa internacional o a las propias páginas institucionales de las organizaciones que ellos mismos han conformado y observar cómo festejaban anticipadamente después de la primera vuelta electoral de la Argentina, porque ya sabían que un acuerdo de estas características podía llegar a ser viable con Mauricio Macri presidente. Yo quiero en esto señalar además algunos otros perjuicios más allá del directo, digamos, que se desprende de los 15 mil millones de dólares que el gobierno está sugiriendo que sería necesario imprimir en concepto de bonos para recaudar el dinero que luego se les pagaría en efectivo a los fondos buitres, que desde ya obviamente es una carga gravosa para la República Argentina en lo que hace a la estructura de su deuda externa, pero además además esto conlleva otros riesgos que yo diría que ya a esta altura, a partir de algunas situaciones que a pesar de que se quieren prolijamente ocultar, son conocidas y se han hecho públicas, que ya no son riesgos potenciales, sino que son riesgos efectivos a los que se somete a la República. ¿Por qué digo esto? Porque ese 93% de bonistas que ingresó a la reestructuración aceptó cobrar por cada $100 de valor nominal $35, es decir, resignó el 65% de sus acreencias. Fíjate la diferencia entre los $35 que cobraron los bonistas de la reestructuración contra los $520 que se les está pagando a los fondos buitres de Singer, o si se quiere, en el caso menos perverso, entre comillas, los $150 de lo que sería la oferta base que ha propuesto el gobierno nacional. En base a esa escandalosa diferencia en las condiciones de tratamiento de unos y otros bonistas, es que lo que preveíamos y que ahora ha sido confirmado ya en el mes de febrero por los bonistas italianos que ingresaron a la reestructuración del 2010, es que los bonistas de la reestructuración van a ir a los juzgados internacionales a solicitar, en base a este caprichoso mecanismo que ha instaurado Grieza en sus sentencias y órdenes diversas, de esta extraña paripaso, y van a pedir una especie de paripaso, digamos, al revés, es decir, que los holdings o los bonistas de la reestructuración, ese 93%, reciban el mismo tratamiento que se les está hoy ofreciendo a los buitres. Para que tengamos una idea rapidita y una cuenta que cualquiera lo puede hacer. Además sería justo, ¿no? Pareciera, porque si uno es como que complica todo esto, porque es que, los tipos de buena fe aceptaron, es que no sería, no sería una locura pensar que es viable el argumento de que la República Argentina está de alguna manera defraudando a los bonistas de la reestructuración, con los cuales acordó en el marco justamente de la ley Cerrojo, que ahora se pretende derogar unas determinadas condiciones, y ahora de alguna manera se los está traicionando en su buena fe, ofreciendo no solamente mejores condiciones a los fondos buitres, sino yo diría mucho más que mejores. No se me ocurre cuál es el calificativo para denominar los beneficios que se están entregando a estos fondos especulativos. Pornográficos, es un buen calificativo. Decía, ya hay, ya el abogado, y fue publicado por el portal de noticias Infobae el 2 de febrero, aunque el resto de la prensa se ha ocupado de ocultar la situación, y recién está saliendo a la luz a partir de una nota que realizó Roberto Navarro en su programa del domingo en C5N, el abogado de los bonistas italianos, Tulio Sembollanti, que están trabajando en una estrategia judicial justamente para reclamar, si este acuerdo se hace efectivo, las mismas condiciones de tratamiento que los buitres, y sería ingenuo pensar que otros bonistas, más allá de los italianos, que también ingresaron a la reestructuración, no vayan a solicitar los mismos beneficios, porque al final de cuentas son inversores, y esto se trata de una ecuación financiera, al final de cuentas, desde el punto de vista de ellos. Ahora, para la Argentina significa una hipoteca sobre el futuro. Yo quería hacer una cuenta muy simple, es una regla de tres simple que cualquiera la puede hacer desde su casa. Sí, para pagarle a este 7%, suponiendo que ingresara la totalidad, cosa que no es así, que estén todos los holdouts adentro de estos preacuerdos, que lo cual implica además otros riesgos de los que después podemos hablar, si para pagarle a este 7%, suponiendo que es el 7%, son necesarios $15 mil millones, entonces para pagarle bajo las mismas condiciones promedio al resto de los bonistas reestructurados y reclamasen el mismo tratamiento, la Argentina debería estar emitiendo deuda por $215 mil millones. Esto significa elevar la relación de deuda externa sobre nuestro PBI, que es uno de los indicadores de sustentabilidad, digamos, respecto a la estructura de la deuda de un país, desde aproximadamente el 8% en el que se encuentra hoy, después de todos los esfuerzos que hemos hecho los argentinos a lo largo de la última década para desendeudarnos, desde el 8% aproximadamente en el que ronda hoy este guarismo al 50%. Estamos hablando de que en un contexto adverso como el que hoy tenemos y después de una devaluación brutal, después de que se han creado 1.400.000 nuevos pobres en la Argentina en los últimos dos meses, después de que la tasa de desocupación en este brevísimo tiempo ha crecido desde el 5.9 al 6.3, todas consecuencias nefastas de esa devaluación que se utilizó como como supuesta remedio para la situación externa, y se decía que íbamos a ganar en competitividad y que iba a mejorar el perfil exportador de la Argentina. Bueno, nada de eso sucedió, las exportaciones han caído de manera brutal y tenemos por primera vez en muchos años déficit en nuestra balanza comercial. Entonces uno saca la cuenta y observa que si esa situación se produjera en relación con la deuda externa argentina, el país necesitaría disponer de un superávit comercial, de un saldo de su balanza comercial de por lo menos 3.2 o 3.5 de saldo positivo comercial sobre el Producto Bruto Interno. Por supuesto, hoy tenemos déficit, no tenemos superávit, de manera tal que para hacer frente solamente a los servicios y a los intereses que devengaría esa nueva deuda, tendríamos que estar tomando otra vez nueva deuda para refinanciar los intereses. Claro. Sin, por supuesto, hablar del capital, ¿no? Con lo cual, bueno, es volver al círculo vicioso del sobreendeudamiento con todas las consecuencias nefastas para la sociedad argentina, particularmente para las grandes mayorías de sectores populares, medios y trabajadores de la nación. Clarísimo, Fernanda, la verdad que fue muy, muy profundo el análisis que nos diste y te agradecemos muchísimo y esperamos que salga lo mejor de esta comisión, que se determine algo que sea lo mejor para todos los argentinos y no un pago injusto como el que nos describías vos. Gracias, Fernanda, de verdad. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con la economista Fernanda Vallejos. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Corre in braccio a tua mamma, non faccio piccieri, dille tutta verità, a mamma che può capire. E passa, passa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci femmine, sei ancora così giovane. Piccieri, dille tutta verità, la mamma te può capire. Luna pita, non la lasciasti mostacieli, non cerca te, non so per te quello più bello. Non ti

Bueno, ya fue, mirá, dame molleja, ¿está muy cara? Sí, la molleja siempre fue cara. Sí, ya sé. Igual no me quedó. Oh, bueno, dame unos choris y listo. Me encantaría, pero acabo de sacar todo recién. ¿Te quedó algo? Sí, salchicha parrillera y una morcilla bombón. Y bueno, dame 5 salchichas y la morcilla. No, tengo 4 nada más. Está bien. ¿Cuánto te debo? Hagamos un asado, tomemos verde. Hagamos un asado, tomemos verde y se coro. Hagamos un asado, tomemos verde. No nos queda otra. Un programa con poca parrilla. Hagamos un asado. Compañeros, Carlos Gali de Villa Luis Uriaga, del partido de La Matanza. Miren, dos cosas. Precisamente aquí en La Matanza es alarmante la cantidad de patrulleros de la policía bonaerense que circula sin chapas patentes. Inverosímil. Y otra cosa, recién escuché que Las Neves manifestaba que si no se derogan las leyes, la tarasca no aparece. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no es cierto? Es la tarasca de ellos, muchachos. Un abrazo, hasta mañana. Buen día, Rocío, feliz día. Como todos los días, habla Marta de Avellaneda. Quiero desearte felicidades para vos, para toda la gente que te acompaña y pedirte algo. Hoy me parece el día que sería un buen día para dejar libre a Milagro Sala, injustamente detenida. Y después si tiene que seguir un proceso, que siga, pero que siga en libertad, porque esto ya no puede ser. Estoy muy contenta del domingo, fue una jornada muy linda, y quiero pedirte un favor, si nos podés avisar, ¿qué día va a ser que van a dar quórum para derogar la ley de pago soberano y cerrojo, que nos tiene tan preocupados a los argentinos? Este es un mensaje para la locutora Luna Rocío Artelay, que tiene el gracejo con C de casa más fulgurante y equilibrado de toda la broadcasting, no de la República, de la Confederación Argentina, de todo el globo terráqueo. Le mando un fuerte saludo y un lindo día para ella y todos sus seres queridos. Buenos días y hasta pronto. No nos olvidemos, nuestro querido homenaje a nuestra querida Eva. Gracias a ella votamos, gracias a ella tuvimos la Liga Femenina dentro del Partido Justicialista. Gracias a ella la mujer en aquellos tiempos difíciles pudo actuar en política. Gracias a ella que nos abrió una puerta grande y después nos dio su hija que fue Cristina. Y a las madres de Plaza de Mayo que aún con tantos años siguen luchando y buscando a sus hijos. Grandes mujeres tuvimos y tendremos. Y la anónima que va todos los días tomando un colectivo y cruza la ciudad para darle pan a sus hijos. Un beso grande, compañeros. Buenos días, compañeros de Amartya. Se votó un gobierno conservador. Estos gobiernos atrasa pueblos. Lo primero que hizo cuando llegó a la Casa de Gobierno, desmanteló el Salón de las Mujeres Patriotas. Lo primero que hizo. Y no se olviden nunca el aborto no punible. Se lo contó primero a los amigos, lo divulgó. El primer aborto no punible que se iba a hacer en la ciudad de Buenos Aires, se los contó a los amigos, los desparramó por todos lados, que la fueron a escrachar estos ultracatólicos a la compañera al hospital. Tenemos, este es el gobierno que se votó, un gobierno conservador. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, vos también podés hacer lo mismo. En primer lugar, bueno, agradecerles obviamente como siempre a los que se comunican a la radio, a los que nos escuchan y no se comunican también, ¿por qué no? No todos tienen que llamar. Así es. Quería decir dos cosas sobre el último mensaje. Sí, no olvidemos ese caso porque la verdad que fue terrible. La chica quería abortar y Mauricio Macri difundió sus datos, difundió en qué hospital estaba, difundió su nombre y apellido, difundió dónde vivía. Y no solo eso, sino que un cura cayó en su casa diciéndole que era un pecado lo que iba a hacer. La verdad que, bueno, No, no hay mucho más para decir. Yo lo dejo ahí picando como para que lo piensen. Esto fue en el marco de un aborto no punible que está aprobado en la ciudad de Buenos Aires, pero ante el cual Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno, no estaba muy a favor, que digamos. Nada, estaba haciendo letra para el sector más recalcitrante de la Iglesia Católica, Mauricio Macri, en esos momentos. Saludamos a todos los oyentes que se comunicaron. El compañero que se comunicó denunciando una denuncia grave, importante, vamos sobre los patrulleros. Estemos atentos a esto, si hay más lugares. El compañero dijo patrulleros de la bonaerense sin patentes que dan vueltas por Matanza, si no me equivoco. Así que todo el que vea patrulleros sin patente, por favor, comunicarse a la radio, denunciarlo, empecemos a decirlo, que se sepa que hay policías que están manejando patrulleros sin patentes. Uh-huh. Porque después se dan casos de abusos policiales, casos donde no se puede rastrear los coches. Así que muy importante la denuncia. Lo de la confesión de Das Neves, que señalaba el mismo oyente, muy importante. Esto, si no derogamos la ley, la tarasca no aparece. Bueno, una actitud poco patriótica de Das Neves, claramente. Saludo a Rubén Gustavo Santucci, que me escribe por mi Twitter personal en @semimorocha y me dice: un abrazo para vos en el Día de la Mujer. Los estoy escuchando. Muy buena la entrevista a Vallejo. Siempre es la deuda. Bueno, Rubén es un compañero de la Universidad Nacional de La Plata que ha cursado conmigo estos dos últimos años. Y siempre él habla sobre la deuda. La deuda siempre es el tema que nos persigue. Así que un saludo enorme para vos. Aprovecho también para saludar a Marcia y a Alicia por el Día de la Mujer, que también me escribieron. Así que un saludo muy grande para ustedes. Y quería decir sobre la policía, Santi, que hay un preocupante, hay una preocupante cantidad de casos en Ballester, que es ahí cerca de donde yo vivo, de casos de la policía que atropella gente y desaparece, que mata a gente y desaparece. Hace un mes atrás un chiquito estaba jugando a la pelota en la calle y pasó un patrullero a todo lo que da, sin luces, sin nada, lo atropelló y siguió de largo y el nene murió, lo dijimos acá en el aire de Radio Rebelde, y estos casos se multiplican todo el tiempo. La verdad que la impunidad policial es cada vez más amplia, más fuerte, más dura, y es preocupante, y está bueno que lo denuncien porque estas noticias no se conocen. No sé si querías decir algo más al respecto, te interrumpí justo. No, por favor, está perfecto. Solo señalar eso, que no hay que callarse cuando ve estas cosas, denunciar, que se sepa, que se empiece a saber, que veamos si es cosa de un barrio, de dos barrios, si es algo más general. Es importante por eso comunicarlo y compartir estas cosas. A esta hora en comisiones, el diputado nacional Axel Kicillof, el ex ministro de Economía, está diciéndole a sus colegas que no considera que sea un buen acuerdo el de los fondos buitres, y estaba acuerdo por acuerdo, fondo por fondo, dando explicaciones de por qué este acuerdo es nocivo. Entre otras cosas, estaba mostrando cómo prácticamente no hubo negociación, contrastando qué es lo que originalmente estaba pidiendo cada grupo con lo que finalmente el macrismo está dispuesto a pagar. Y en definitiva, no hay ninguna rebaja de ningún tipo, es decir, no se negoció nada. Lo que está desenmascarando Kicillof en diputados es que no hubo negociación, sino entrega, y lo está haciendo punto por punto del acuerdo. Así que, bueno, muy interesante después para rastrear este audio y compartirlo. Sí, en la nota que tuvimos con Fernanda Vallejos, que a la tarde van a poder encontrarla en amartia.com.ar, ella nos dejaba muy en claro cuál es el beneficio que reciben los fondos buitre ante todo esto. Bueno, ellos habían aportado 225 millones de dólares y van a ganar 4.400 millones de dólares. O sea, hagan la cuenta, terrible. Sencillito, por cada $25 que pusieron se van a llevar $500. ¿Te imaginas hacer cualquier tipo de negocio donde vos pongas 25 y te lleves 500? No, increíble. Pensalo, no sé, en algo que sea más cercano a mí. Lo pienso, lo veo a Pablito ahí, nuestro productor del otro lado, que siempre tiene caramelos, y lo pienso en caramelos. Imagínate, hacer una inversión de 25 caramelos y te dan 500. Y vos vas con un puñado y te volvés con una bolsa de consorcio. Así son los negocios de los fondos buitres con el gobierno argentino. Santi, no quería dejar de lado el mensaje del oyente que se refería a Eva y estaba hablando justamente del Día de la Mujer, y nosotras la nombramos, pero por encima, y no lo quiero dejar pasar. ¿Sabe por qué? Porque sobre todas las cosas me parece que a veces algunas compañeras feministas dejan de lado a los hombres de la lucha, y no, justamente Eva y muchas otras mujeres en la historia del feminismo y de la política han demostrado que la lucha de género se hace con todo todos, con la gente adentro, como diría Cristina, con todos adentro, no es una cuestión solo de mujeres, así que es importante recordar eso, que Eva nunca dejó de lado el pensamiento de Juan Domingo Perón, claramente, y logró justamente lo que decía la oyente, que podamos votar nosotras las mujeres, que tengamos ese derecho. Ni más ni menos, lucha que por cierto muchas mujeres antes ya habían encarnado, uh-huh. pero que con Eva alcanzó la realidad efectiva, como diría el general. Hay más oyentes en el 4524-7816. Buen día, compañeros de Amartya. Les habla Mari de Munro para decirle feliz día de la mujer. Mujer que tienen ahí, que vale un montón, que la vengo siguiendo desde que estaba en la 770. A Cristina, por darnos todo lo que nos dio. A Eve Bonafini, que es mi pilar. A mis hijas, a mis hermanas, a mi sobrina. Que todas la votamos a Cristina, porque sabemos del sacrificio, porque sabemos de la lucha, porque volveremos. Gracias. Hola, buen día, compañero. Soy Teresa de Dos Sur. Bien, por supuesto, que los estaba escuchando. Trimarco es una mujer muy valiente. Ha hecho muchas cosas por otras mujeres que la necesitaban. La verdad, hay muchas mujeres. Otra es la ancianita, la señora que estaba en la época de Cavallo, que iba a reclamar por los jubilados y ya enferma y ha ido con su pañuelo, que tenía cáncer y se había hecho terapia, pobrecita, iba con su pañuelo atado a la cabeza, siguiendo reclamando y golpeando las puertas de la economía. Hay muchas mujeres, Eve de Bonafini, por supuesto Cristina, que es una ídola nuestra. Hola, querida Rocío, yo no pude concurrir al parque, me hubiera encantado, pero siempre estoy con ustedes y los escucho. Y soy Marta de Caballín, un beso. Día para el programa No Nos Queda Otra. Feliz día para todas las mujeres, en especial a las de mi conocimiento personal. Además, feliz día, querida Presidenta Cristina. Te extrañamos y te queremos mucho. Gracias. Mira, mi mensaje en el Día de la Mujer, soy Susana de Olivos, es para este presidente que tiene una presa política que es una mujer y todavía no se enteró. Y que subestima a las mujeres porque está bueno decirle a las mujeres groserías. Para este presidente que tiene hijas mujeres y está casado con una mujer y no tiene vergüenza. Para este presidente que denosta la figura femenina a través de Cristina. Este es mi mensaje para hombres como esos que no existen. Un beso grande y hasta la victoria siempre, compañeros. Digo yo, ¿se puede decir ya que hay terrorismo de Estado? Porque esos ataques no son cualquier cosa. Y si se puede decir que volvió el terrorismo de Estado, ¿por qué no lo gritamos? ¿Por qué no lo decimos? Oscar, gracias, Alan. Hola, Rochi, chicos. Bueno, Rocío, yo no te voy a decir feliz día porque yo desde hace años tengo una postura y la mantengo firme, que para mí no tendría que existir el Día de la Mujer. Como no existe el Día del Hombre, tampoco tendría que existir el Día de la Mujer. ¿Sabes por qué? Porque si existe el Día de la Mujer es porque seguimos cosificando a la mujer. Que haya un Día de la Mujer, vuelvo a repetir, es seguir cosificando a la mujer. Por eso yo desde hace años tengo esta postura que la mantengo, ¿no? Que para mí no tendría que existir el Día de la Mujer porque, vuelvo a repetir, es seguir cosificando a la mujer. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, saludamos a Mari de Munro, a Teresa de Doc Sud, a Marta de Caballito, a Susana de Olivos y a Oscar de Lanús, como también al último que creo que era Jorge Milano, no sé si lo dijo, pero como llama casi todos los días, más o menos vamos reconociendo. Estoy completamente de acuerdo, pero ¿sabes por qué, queridísimo oyente, que te comunicaste al 4524-7816? Porque me parece que teniendo un Día de la Mujer se termina haciendo un marketing. Y la lucha queda como muy, muy por detrás. Se empiezan a hacer publicidades machistas en las cuales las mujeres son felices porque les regalas un día de spa, o un par de flores, o una caja de bombones. Y igualmente me parece importante recordar la fecha. no sé si como un Día de la Mujer, sino como lo que comentaba Santi, como qué sucedió un 8 de marzo, el tema de la lucha de las mujeres, de cómo las quemaron adentro de una fábrica. Eso me parece conmemorable, no sé si festejable, porque es un aniversario un poco duro. Pero estoy de acuerdo, a mí me parece que no habría que decir Feliz Día de la Mujer, me parece que no debería ser el Día de la Mujer, pero bueno. Aceptamos los saludos, obviamente uno se siente muy contento cuando lo saludan, hay que aceptarlo. Agradecemos muchísimo a quienes se comunican. Y obviamente quiero recordar lo que decía Susana de Olivos, que es esto de que Macri decía que a todas nos gusta que nos digan qué lindo culo que tenés. No sabés, me encanta, la paso re bien cada vez que me lo dicen en la calle, no sabés. Yo lo que sí quiero decir es que, dicho primero y puesto en primer término, que mujer bonita es la que lucha, y que estamos hablando de un día de lucha y de reivindicación de derechos y de tratar de que las mujeres alcancen esa igualdad plena que aún no se alcanza, que ganen lo mismo que los hombres en todos lados, que tengan el mismo acceso a los puestos gerenciales. Dicho esto, también hay que decir, relajemos un poco y acepten también, si viene un compañero de la oficina con un bonobón, por ejemplo, bueno, sonríale, no le va a decir machista, váyase, métase su bonobón en el bolsillo, porque obviamente también hay una cosa ahí como que ya nos pasamos, hay una artística de estas de los compañeros del grupo Carlin que anda circulando, hay una cosa también de digamos, siempre la nata decía que él se ponía al lado del más débil y se ponía del lado de Clarín. En mi lado, yo me pongo del lado del más débil, el más débil creo que es el que no, el por quien hay que luchar para que alcance esa condición de igualdad. En este caso estamos hablando de la mujer y todo, pero un poco, si vienen con el compañero que viene con un regalo, con un obsequio, que viene a hacer un mimo, una muestra de afecto, a ese no lo saquemos carpiendo, compañera, no diciéndole estamos hablando, machista, no estamos hablando del compañero que regala, estamos hablando del marketing, no es lo mismo, no, que uno vaya, seguro, y regale, seguro. Obviamente yo acabo de saludar a gente por acá, por la radio, y digo feliz día, y me dicen feliz día, y digo igualmente, y está todo bien. A eso me refiero. Pero yo hablo ayer, por ejemplo, estaba escuchando la radio, y decían, es re importante que en tu día te sientas una reina, y no sé qué, y los regalos vacíos de ir a la spa, y que sos más mujer porque vas a un spa y te hacen masajes. La verdad me parece que la publicidad tiene mucho, mucho que aprender. Pero bueno, también tiene que ver con otras cosas y tenemos que hacer un pequeño corte, así que vamos a hacer el corte y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mochila, cuadernos, lápices de colores y los libros de texto. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 20%. ¡Ah! Sí, ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos. Porque con las tarjetas Credicop tienen un 20% de ahorro todos los jueves en todas las librerías del país, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos se reintegrará la suma de 200 pesos. Vigencia, bases, condiciones y tarjetas participantes en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Vos, que no pudiste ver a los Rolling Stones cuando estuvieron en La Plata, te invito a que te comuniques con Jimena Riveros. Ella te va a ayudar a gestionar un viaje a Cuba para que los veas allí de manera gratuita en un hecho histórico en la historia tanto de los Rolling Stones como la historia de Cuba. Así que para poder acceder a esta promoción que está haciendo Jime y poder conocer a los Rolling Stones o verlos un poquito de cerca, o no sé, porque siendo gratuito y siendo de esa manera quizá va a asistir muchísima gente, podés comunicarte con Jime y vas, conoces Cuba, recorres y de paso te ves a los Rolling Stones gratis y de paso estás ahí mientras está Obama, que va a estar para esa fecha por ahí, supongo. Lo puteas un poquito, lo preparás para cuando venga para acá. Pero te ves a los Rolling en La Habana, es inédito. Y además la promoción es espectacular, así que comunicate y decile que escuchaste la promo acá en la radio y te regala un mojito cuando llegas a Cuba. Claro, un mojito y todo lo que vos quieras. Escribís a riveros-jimena@yahoo.com.ar. Repito, riveros-jimena@yahoo.com.ar. Te vuelvo a aclarar que Jimena es con J, no con X. Y seguramente vas a poder acceder a un precio increíble, a unos días allí en Cuba y a ver a los Rolling Stones gratis, que nada más y nada menos es un hecho muy, muy importante. Y también podés verlos de nuevo, porque por ahí ya fuiste a La Plata y de paso decís, bueno, me voy a Cuba y hago todo, la hago completa. Hay más mensajes en el 4524-7816. Buen día, compañero. Yo otro día en el Parque Chacabuco repetí algunas palabras de Chávez, que decía que mi patria no se busca, mi patria es la que se lucha. Bueno, a todas esas mujeres que luchan por su patria, por la patria de la igualdad, que el otro soy yo, todas esas mujeres que se pararon atrás de Cristina, las que están paradas atrás de Eve, de Estela, de Eve, de Eva, a todas esas mujeres un abrazo y un feliz día. A las otras, a las que están paradas del otro lado, bueno, mala suerte. Algún día las esperaremos de este lado. Gracias. José de Pompey. Hola, buen día. Habla Juan de Averbe. Primero el saludo para el Día de la Mujer, para Milagro Sala, Cristina Fernández y por ahí Rocío Temperley o algo así. El beso para ella. Quisiera saber si tienen algo sobre los aumentos de colectivo y tren a dejar para viajar del conurbano a la capital y viceversa, porque todos hablan de la semana que viene, pero no tengo valores exactos, y para jubilados también podría ser. Gracias. Hola, Radio Rebelde, programa que está viendo ahora. ¿Me pueden decir qué pasa con los jueces de justicia legítima? ¿No hay ningún juez que salga a parar todo este quilombo? Por favor, viejo, amigo Alejandro. Hola, buen día, chicos de Amartya. Me llamo Rita, vivo acá en Villa Crespo, Caballito. Y les quiero decir que estuve en el parque, que compré la revista, que la estoy leyendo detenidamente, y los quiero felicitar porque es una publicación extraordinaria en el contenido, en la forma como escriben, en la forma como hacen las entrevistas, en el papel, en la foto, en la ilustración. Es un verdadero ejemplo esa revista Amartya. Y además quiero decirles lo que ya dije hoy en el programa de Delía, que leí algo que no sé si es un cuento o una crónica verdadera. Para el programa no nos queda otra. Rechazo la participación de nuestros diputados senadores del Frente para la Victoria sobre el acuerdo a la deuda con los buitres. Y decimos a gobernadores, intendentes, dirigentes sociales, sindicales y otras yerbas que el pueblo gobierna a través de sus representantes para el bienestar y la soberanía nacional. Sus apetencias espurias a la basura, no a la deuda. No permitamos otro despojo. Gracias. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, saludamos a José de Pompeya, a Juan de Adrogué, a Aníbal de Flores y a Rita de Villa Crespo. Bueno, estamos muy contentos de que le haya agradado la revista, queridísima oyente. Sí, que la haya llevado, y saben todos los oyentes que quieran tener la revista que nos pueden escribir a suscripciones@amartya.com.ar, suscripciones@amartya.com.ar. Recuerden que Amartya va con H al principio. Quiero saludar a Cecilia de Almagro, que nos escribió también. Hemos leído todo el mensaje, Cecilia, lo que pasa que es un poco largo y estamos cortitos de tiempo, pero te agradecemos mucho por haber escrito. Obviamente que ella comenta sobre la gente que está a favor del gobierno, dice que les da vergüenza y nos felicita también por otro lado por el programa, también nos dice que tengamos un feliz día a todas las mujeres de Amartya. Saludamos a Mavi, obviamente, Mavi está ahí y nos pone al aire. Por supuesto, una grosa. Una grosa total. Grosa total. Que nos perdona todo el cuando golpeamos el micrófono y eso, y nos mira como que nos va a matar, pero después nos termina perdonando. Uno cree que nos perdona, pero no. El rencor. No quería dejar de lado una de las noticias del día y aprovecho estos últimos minutos para darla. Lamentablemente es una mala noticia. Primero, digo que murió Aldo Ferrer, esto se conoció hace breves minutos nada más, lo dijo Carlos Caramelo a través de su Twitter personal y ahora lo están pasando en algunos medios de comunicación. Aldo Ferrer, un economista, quien fue ministro de Lewiston y de Lanusse también, bueno... Se puede decir muchísimas cosas de esto, pero no quería dejar de lado el otro tema que quería tratar en estos últimos minutos. Mañana seguramente vamos a hablar de Aldo Ferrer en el programa que tendremos de 11 a 1. Quería contarte, Santi, volviendo a eso que quería comentar en un principio, que en este momento se están dando algunos beneficios que se les había sacado a los imputados en crímenes de lesa humanidad. En el día de ayer, el Tribunal Oral de Tucumán les devolvió la jubilación a 4 condenados por delitos de lesa humanidad, gente que entre esos 4 hay 3 que tienen prisión perpetua, entonces estamos hablando de una gente que hasta el día de su muerte va a percibir la jubilación a partir de que este tribunal de Tucumán decidió que era prudente que la reciba. No así podemos que, negar que hubo un cambio. El cambio llegó. Y hace poco, no hace rato. Déjame que le mandemos un saludo a Claudia de Montserrat. Le mandamos un abrazo grande también que nos está escuchando. Y quería comentarte, en esto, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, viste que vos decías cómo se aprovechan también el Día de la Mujer como para eventos uh-huh. publicitarios y qué sé yo, y estas cuestiones. Sí. El prejuicio, ¿no? Que es una forma, una de las formas más tremendas de discriminación. Aerolíneas Argentinas saca la promoción Viaja Mujer, en la que te informan qué podés llevar en la cartera a bordo. Y dicen, podés llevar tu lápiz labial, el delineador, maquillaje, podés llevar perfume. No lleves un libro, ¿eh? No, porque sos mujer. Perfume de hasta 100 mililitros. No podés llevar limas, tijeras ni pinzas de depilar. Porque si sos mujer, seguro que llevas estas cosas. ¿Qué pasa porque, si no me depilo? ¿Dejo de ser mujer? Por lo menos para Aerolíneas Argentinas, sí. Lo mismo, si vos usás, a ver, ¿cómo es este? Perfume de hasta 100 mililitros. Si no, no. Bueno, no, entonces para Aerolíneas Argentinas viajás, pero no viaja mujer. No sé, estas son las cosas que no me gustan de que tengamos una fecha, ¿vio? Pero ve que bueno. No son las fechas, son las personas que conducen. Sí. Porque esta actitud es impropia de Aerolíneas hace tan solo unos meses. Esto es la nueva gestión. Uh-huh. Antes de despedirme, quería decirles que en el día de hoy estuvimos escuchando mujeres, voces femeninas, perdón, mostraron su música. Estuvo Adriana La Gata Varela en el aire de Radio Rebelde haciendo Mano a Mano, interpretando, no es un tema de ella. Estuvo también Mercedes Sosa, El Duende Viento y Las Taradas haciendo Guaglione. Lo digo porque no lo dije antes, y usted si quiere lo puede buscar. Y se llena de voces femeninas en el día de hoy y el resto del año. Se acabó, señores. Santiago Moradian, ha sido un placer. Igualmente también, el placer es mío, pero no se vayan. No. No se vayan porque ahora termina, no nos queda otra, pero ya está acá del otro lado del vidrio Javier Vicente con todo su equipo para hacer ADN Nacional y Popular, así que te tenés que quedar ahí prendido, enganchado en una oreja la radio y en la otra el teléfono marcando y llamando para comentar el programa. Echa la invitación para que se queden en el aire de Radio Rebelde. Saludo a Pablo Diz en la producción, al igual que toda la gente de Revista Amartya. Mavi en la operación técnica. ¡No hay problema! Ahí va. Mi nombre es Rocío Alderley y estaré aquí de nuevo mañana de 11 a 13 porque no nos queda otra que hacer radio. Noticias.